Se merecen morir bien muertos. La casa amor, mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buenas tardes, nuestra América. Este es el tercer modo, programa número 207 por el aire de Radio Nauta. Mi nombre es Manuel Mendizábal, me acompaña Pati Mayonís y el picoso señor Tristán Basile. Está picoso. Está picoso. Estoy picoso. Porque se acaba de cortar el pelo. Sí. Tendría que haber un método para despojarte de todo pelo suelto, como un remolino de verdad de viento. Porque si no tenés que salir, tenés que hacer una sacudida medio loca en la puerta de la peluquería, al menos yo hago eso. Eso no funciona. No, te tienen que sacar mejor los pelos. Talco. Que te quedan. Pero lo más jodido, que es lo que estoy sufriendo ahora, son los pelos que se te meten por adentro de la remera y te medio que te apuñalan cada tanto. Insoportable. Y como que te pica en lugares espalda, donde no hay pelitos tampoco. Es como que... Sí, ahora es un sentimiento de picazón que se extiende. Picoso. Es un sentimiento que no puedo parar. Ahora es el pelo. Me pican las piernas, ponele, donde no hay pelo. No llegaron pelos. ¿Qué me miras el corte? Tenemos estoy tratando de evaluar el corte. A ver si... A ver, sacate los auriculares. ¿Cuánto le dan? ¿Cuánto me das? Es más corto de lo normal, ¿puede ser? Sí, ¿sabés qué me animé? ¿Te animaste a más? A los costados, mándame máquina, le dije. 3. Tiene número. Tremendo. Un 3. Arriba, más largo. Sí. Pero no muy largo. Medio Cristina. Tenés una Cristina Kirchner. Cristina Fernández. No, sí. Está bien. Tenemos el excelentísimo honor de que nos esté operando el mismísimo... El dueño de la radio. El dueño de la radio, el señor Rodolfo Seco. El propietario de la República de Ensenada y de Radionauta. Está con su computadora, su consola. Nadie entiende mejor la consola que Rodo. No. Aparte está el presidente Olga Vázquez, el vicepresidente Olga Vázquez y Rodo. Sí. Rodo. No hay autoridad que medie. Cuando Rodo era chico pidió que le regalaran una consola para jugar los jueguitos y le regalaran una consola de radio. Y ahí desde quedó. Es el mejor operador de esta ciudad. Sí. Aparte, ¿puede ser que tenga un pullover nuevo? No. Se compró un pullover nuevo. No, él dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo loca? Se te ocurre? Ropa nueva, yo jamás. Rod se compra ropa que ya viene usada. Van a notar al escuchar este programa, o todo lo contrario, no van a notarlo, que el estilo de Rodo es pasar desapercibido y que todo se mueva con naturalidad. Sí, tremendo. Que tremendo. Las canciones y los bloques y las cortinas fluyan como si no hubiera de hecho, no quiere que hablemos nadie más. Manejándolas. No quiere que hablemos más para no como uno sea, todo se sacarle mueve. La ficha. También sí, tenemos sí. Otra presencia en el otro lado de la pecera, que es el encargado de llevarle mate a Rodo. Sí. Esa sí, va a ser sí, su sí. función sí. durante el programa del Letar Sermón. Señor vamos... Arecha, Juan sí, Ignacio. Es el productor del Ombligo del Mundo, si no me equivoco, ¿puede ser? Algo sí. así. O del Ombelico del ombelico. Mundo. El productore del Ombelico. O el chico de las redes sociales, no sabemos. También nos miras desde el cielo, el señor Santiago Abel, desde Brasil, mejor dicho. Y se encarga también de la producción y es el padrino de este programa. El padrino mágico. Sí. ¿Me extrañaron el programa pasado? Yo los escuché, aunque ustedes hacían como que yo no estaba, yo los estaba escuchando. ¿Estabas controlando a ver que todo salga bien? Comentabas aparte que por WhatsApp, estoy escuchando. No tanto de que todo salga bien, sino de que, nada, tenía la posibilidad de escuchar el programa antes de quedarme sin señal y lo hice. Bien. Te extrañamos y sentimos un vacío en nuestro corazón. Como un durante, acá. Durante 5 o 10 minutos. Al principio. Después. Lo llenaron con droga, seguro. Lucho fue. El señor Luciano Laito fue de gran compañía. Sí, Lucho Mayonis. Medio que. Lo alentamos a que se quedase todo el programa. Y no le gustó, me parece. Y es como Rod. Él tiene que estar como en su momento y después pasar desapercibido. Sí, es el señor Luciano Laito es una persona que le gusta operar más bien en las sombras. Uh-huh. No le gusta dar mucho. Él se mueve en las estructuras, no le gusta. Quédate otro bloque. ¿Qué otro bloque? ¿Qué es otro bloque? Yo estoy encargado de un bloque y lo otro no. Hago bien lo que me toca y el resto no lo hago. Bueno, tenemos vía de comunicación, basta de criticar a la gente. De calificar a la gente. Y de descansar a la gente. Sí, tenemos vía de comunicación, las clásicas, podemos decir. Twitter, Instagram, Facebook y Messenger. Somos arroba letersermond. ¿Por qué las aplicaciones hacen otra aplicación? No sé, Facebook me tiene cansada. ¿Qué es esa otra aplicación? ¿Es otra red social? No. ¿Messenger es una red social? Me vuelvo loco con esa mierda. ¿O es? Se pueden comunicar con nosotros arroba letersermond por todas esas redes sociales. Nos pueden decir qué están haciendo, qué van a hacer hoy, qué bandas irá a ver el fin de semana. ¿Qué más nos pueden decir? Tenemos. ¿Qué van a hacer si son docentes o son alumnos? Sí, en fin de largo, ¿no? El lunes van a tener asueto. Vamos a tener asueto. ¡Qué bien! El fin de largo. Nada, espectacular, la verdad. Que gracias al general Sarmiento. Vamos a conmemorar. Del maestro. Es el día del maestro. Y medio por añadidura terminó siendo el día del profesor. El día del profesor es otro día. ¿Y tienen 2 días al año? Pero el día del profesor no va a ser feriado. No suele ser feriado, no suele ser asueto. Ah, está bien. Bien. Así que nos colgamos de las tetas. Y les cayó justito el lunes. Del día del maestro, sí. Excelente. Tremendo. ¿Cómo lo vas a festejar? Lo voy a festejar durmiendo, probablemente. Bueno, un festejo medio plantac, pero está bien. ¿Cómo dormís? Sí, me acabo de despertar. Bienvenido. Gracias a mi don. Buenos días. ¿Cómo confías en tu don de despertarte justo cuando la hora te lo pide? No, pero esta vez no confié en el don, sino que me quedé dormido. Y al don me despertó. 17:50. En mi casa, dormido. Saliste corriendo. No pude pensar nada. Si tenía que traer plata para comprar una cerveza. Si tenía que traer alguna cosa. Alguna rifa otra para cosa. Vender. Una rifa. No. ¿Estás vendiendo rifas, Manu? No. Ah. Pero bueno, en el momento del despierte, cajas muchas de cosas pasaron por mi cabeza. Está bien. Bueno. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Yo estoy cansado. Yo también. Medio como un sueño ahora. Sí, sí. Vengo a proponerles un sueño. Sí, sí. Irme a dormir. Estoy cansado del día y estoy cansado en general de todo. De todo lo que sucede me cansa. Hastiado. Estás cansado y hastiado. Exactamente. Pero hace meses, Tristán. Creo que es hora de que lo soluciones. Sí. Sí. Pero la solución es drástica. No estoy hablando del suicidio. Qué bueno, porque si no entrarías en la ola suicidógena de la región. No. No me quiero sumar a la chica que se voló el cráneo. Por favor, porque sería muy triste para la radio, para nosotros. Si tuvieran que suicidar, ¿dónde se suicidarían? ¿Harían de suicidio un espectáculo público o harían lo que dice todo el mundo? De antes me llevo puesto a Patricia Bullrich. Depende de los motivos por los cuales me suicido. Yo intentaría llevarme puesto a alguien. Eso porque eso es un razonamiento de no suicida, porque los suicidas nunca lo hacen. Claro. Para el suicida no tiene sentido la vida, no tiene sentido, por ende, las personas que quedan en ella cuando No me parece tan Salvo cierto que seas eso. Un yihadista. No me parece tan cierto eso porque el suicida... Hay distintos tipos, ¿no? Atención. Pero el suicida. Socióloga. Tipo la chica que se mantuvo en el Nacional. Sí. Claramente quería involucrar a los que iban a quedar vivos. Entonces eso sí. Implica algún tipo de... Mensaje o no sé, algo a la gente que está a su alrededor. En el caso de matar a alguien más, uh-huh. Es más o menos lo mismo, con un poco más de planificación. Sí. ¿A quién te llevas? Ay, no sé. Ah. ¿Patricia Bullrich? No. ¿Fernando Iglesias? ¿Alguien más cercano? Uy, sí, me encantaría. Fernando Iglesias, sí. Pero Fernando Iglesias lo mato y no me mato. ¿Pablo Sirven? ¿El gordo Granata? ¿El gordo Granata? ¿Al Chano de Tambiónica? Chano se lleva solo en cualquier momento andando en auto. ¿Gabriela Michetti? No. ¿Vidal? Pero te tenés que explotar con un cinturón para bomba. Vidal, Vidal, que no cierran la radio igual. Vidal es medio... Sí, vamos a ver, para, no. Sí. Amenazas. Paremos. Tiro, le tirás un tiro y te matás. Porque es una bomba. Y pero no es tan fácil. ¿Pegarle un tiro a Vidal? Pero es más fácil que una bomba. Rodo se puso nervioso. Sí, no le está gustando este bloque montonerismo. Todos, es una hipótesis. Nadie se quiere suicidar. Estamos hablando de la señora gobernadora, con mucho respeto por su investidura, y aparte paga la luz. Y aparte es el día del cumpleaños, así que... ¿Es el día del cumpleaños? Sí, cumpleaños de es el cumpleaños de Vidal. ¡Feliz cumpleaños! Así que le vamos a desear desde este programa... Gracias, María Eugenia. Sí, gracias por pagar todos los servicios. También es el cumpleaños de una amiga que le voy a mandar. ¿Es amiga de María Eugenia Vidal o es...? No, otra. Perfecto. Georgina se llama. Georgina. Ah, un saludo para María Eugenia y para Georgina, entonces. Sí, no vamos a matar a ninguna de las dos. No. No, por favor. Lo que sí vamos a hacer, atención, Rodo, es pasar... Guarda, Rodo. Al siguiente segmento. La foto del día. Qué naturalidad, ¿eh? Sí. Todo muy natural y espontáneo. La verdad que la foto del día tendría que ser algo vinculado a Irma. Irma. El huracán. El huracán Irma o al terremoto Brian. Tendría que estar vinculado a alguna de esas cosas, pero no. No. No, estaba vinculado a eso, sino estaba vinculado más bien a cierto ministro. Sí, una foto que ha escalado, se ha viralizado. Sí. ¿Qué capacidad de viralizar pelotudeces que tiene esta persona? Pareciera que vive para eso, porque la verdad que las cosas que hace son... viralizables. Son virales más que cosas. Sí, a tal punto que llega a rankear alto y a volverse verosímil la tesis de que está en el lugar que está solamente... para tapar otras. Sí. Dicen que tienen un galpón de fotos de este sujeto, sí. Y lo van largando en diferentes coyunturas haciendo políticas. Imbecilidades. Sobre todo para cubrir a otros ministros en momentos donde las papas queman. Sí. Uh-huh. Estamos hablando del rabino. Sí. Del rabino Bergman. O como lo han bautizado en redes sociales, el rabino Sergio Ledman. No entendí, perdón. Ah, porque tiene un... LED. Está relacionado con la foto del día. LEDman. Estamos hablando del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Sí. ¿Qué nombre? Sergio Bergman, que viajó a Chile para participar de un congreso y se trajo de paso a la vuelta dos televisores gigantes. Capo. Él mismo, se lo ve en la foto del día, que la pueden encontrar en cualquier red social nuestra. Sí. O de otra persona también. Manipulando él mismo en esos carritos de aeropuerto los dos televisores gigantes. Sí. Como un si no tuviera... Con un televisor gigante. Gigante. Como si no lo podría comprar acá, ¿no? Claro. O como si no pudiera poner a algún servidor suyo... Hacerlo. SergioBran.com va a manejar sus televisores. Tenía el compromiso de apoyar y además de dirigir lo que va a ser el Centro de Educación a distancia de la formación rabínica de la fundación que se llama... Mishkanen. Ah, encima fue para algo privado, buenísimo. Te fuiste de viaje con viaje. ¿Qué es la formación rabínica? Formar rabinos. La formación rabínica. Sí, de rabinos. Me parece que viene de rabinos. Muchos rabinos Bergman. ¿Qué nombre, rabino? ¿Qué palabra, rabino? Sí. A mí me parece bárbara. Tiene una relación con el rábano, muy cercana. Tiene una relación culinaria inapelable. Sí, no, inapelable. Es inapelable que rabino... hasta cierto momento de tu socialización primaria es una comida o algo. Rabino al escabeche. Sí, sí. Es una cosa. Qué rico que es el rabanito. Además de que se compró unos televisores, después se hizo el que eso que no era que se estaba trayendo dos televisores a su casa, sí, sino algo medio parecido. Era y que aclaró, que creo que no debería aclararlo porque es más sospechoso todavía, que pagó los impuestos correspondientes en la aduana. Ah, dale, hace falta aclararlo, sos ministro de la nación. Claro, no tenía que aclararlo porque el hecho de que lo aclare implica que sospechosamente no pagó lo que hay que pagar cuando uno compra cosas en el exterior. Lo hice con total espontaneidad, dice, como nosotros el paso de segmento con Rodo. Sin necesidad de ocultarme ni utilizar ningún atajo. Dice el rabino, me parece que no tengo que resignarme a dejar de hacer lo que un ciudadano libre puede hacer. Repito, entiendo perfectamente que no es lo mismo un funcionario que un ciudadano. Tengo derechos y obligaciones y las cumplo. Carajo, agregó. Pero qué pelotudo que es. ¿Qué clase de pelotudo es ministro nacional? Y alguien le dice, ¿sabes que para la fundación necesitamos dos televisores? Y responde, ¿sabes que me voy de viaje oficial a Chile en 3 días? Yo te los traigo, que son más baratos allá. Justo. No tiene sentido. No, dejá, gracias, dejá. Por favor. Que se compre un Noblex, que si Argentina sí. clasifica o no clasifica. No clasifica, te devuelven la plata. Sí. Terminó la promo. Se terminó la promo. Si no, había una avalancha de porque el pasado compras. Martes hubo también una viralización de la marca Noblex en redes sociales porque toda la gente, ante la probable, cada vez más, inclasificación de Argentina al Mundial. ¿Es cada vez más probable? Sí. Es cada vez más probable, pero ¿cuántos no partidos decir hay que perder o no ganar? Quedan dos partidos. ¿Dos partidos quedan? Quedan dos partidos. ¿Y hay que ganar los dos? No necesariamente, no. Pero si ganas los dos, es ya mejor. Está. Pero sería bueno que Argentina gane algún partido. Sí. Cosa que no estaría sucediendo. Está bien, pero digo, es si ganamos los dos, estamos, Es una apuesta racional comprar el televisor esperando que te vuelvan la plata. Sí. Sí, es una apuesta. ¿Y nosotros por qué no compramos un televisor para cambiar? No, porque ya terminó la promoción. Porque cuando la promoción no era tan riesgosa la situación, todos pensábamos que se iba a solventar. Fue antes de Argentina-Venezuela. Y sí, antes incluso Argentina, empatamos el primero Uruguay. Contra Uruguay. Antes de esos dos empates. No, la verdad, una vergüenza del rabino. Ah, pensé que ibas a decir San Paoli, que vamos a entrar en el análisis del partido. San Paoli. Una vergüenza, San Paoli. Un día vengo y empiezo a hablar de fútbol. Di María, que se lesionó. Di mentira. No, una vergüenza. El rabino, la verdad que una vergüenza. Queremos saber qué dijeron los comentaristas del diario La Nación sobre este, no sé cómo llamarlo. Un affair. El affair Bergman. ¿No? Ah, mierda. Bregman es Miriam. Este es Bergman. El señor Berg. La rabina Bregman. Sí. Es un impresentable, un mamarracho, da vergüenza ajena que el gobierno se saque este papanatas y nombre a un profesional real en su puesto. Me gusta lo de real. Y bien, me gusta lo de papanatas. La actitud del ministro es irresponsable y rayana a la ridiculez. Ministro totalmente prescindible, ya lo quieren dejar sin laburo. Los iba a donar en el living room y la habitación principal. No tuvimos demasiado FPV para que el hombre planta nos trate de tontos. Claro, está regaladísimo. O sea, se manda una cagada y la gente va a tener que la relacione con otra cagada que se mandó hace una semana. Se vistió de planta como un imbécil. Qué vergüenza, aparte es rabino. Más allá que es un pelotudo, es rabino. Debería comportarse por lo menos a favor del rabino. Ya hacía pelotudeces antes de ser funcionario. Sí, no, pero podés hacerlas antes y después cortar. Habla, bueno, pero no. Cortar evidentemente con eso. No dejó sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. ¿Cómo vas a ser el responsable de todos los bosques del país y disfrazarte de planta? No. ¿Vio que había una relación entre las dos cosas? Damon 11 dice, señor presidente, todo en mayúsculas como corresponde a un buen forista del diario La Nación, debe exigirle la renuncia inmediatamente ya, que carece de dignidad para hacerlo por motu propio este impresentable. Todo junto, bien, y sin comas. Las andanzas del hombre vegetal, titulan acá. Me gusta. ¿Tuviste que ir a Chile, ratón? Dice, I hold a wild hag. Me gusta que la tangente judío ratona entre donde tiene que entrar. Sí. Se mete en la grieta. Hay la grieta, un espacio ahí para ocupar. Alguien lo tiene que decir. Judío cristiana. No debes tener un sueldo miserable para comprar acá. ¿Qué puedes esperar de semejante engendro? No tiene mucha bancada, me parece. No. Aparte, la nación no le gustan estas cosas. Los hacen los foristas, pero no los ministros. Un gobierno de delincuentes para delincuentes por delincuentes. Bueno. Y hay dos que son la misma, ¿no? Para. Por y de. ¿Y por y de no sería lo mismo? Ah, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, hacia, para, por. Hasta para, por. Ay, me falta. Nunca, sin, nunca me enseñaron sin, eso. So, sobre. So. Sobre y tras. Tras, so. Mediante. Ante, durante. So pena de. Sí, so. No te la. Sí, so. So. No me la enseñaron. Sí, de memoria había que aprendérsela. Se ve que no surtió su efecto, so. Pero. Hay que pagar la cuota de la radio, so pena de. Sanciones. Me encanta, so. Advertido por email. Me encanta, so. Por un tal Max Vázquez. Parece que Mrato dice. Cuenta una anécdota. Lo conocí a este señor en el Machu Picchu. Con la excursión y su familia. Y fueron súper desubicados. En la montaña querían hablar por celular cuando la guía explicaba la historia inca. Súper engreídos todos. La guía indignada. Esta familia me confesó que nunca tuvo una familia tan desubicado. Hablaban, se iban y los tenían que buscar en lugares sagrados. No sé qué hacían en Perú. Only Miami es su sagrario para esta gente sin escrúpulos. Harto de tener hipócritas en el gobierno. Bergman, el sueldo te lo paga el pueblo, así que renuncia, sos impresentable para la sociedad. Uy, no, listo, durísimo, durísimo, durísimo. Tiró data. Me gustó la data. Me encantaba que se escapaba de la guía y terminaba en lugares sagrados. No, le entró por el mejor lugar. Porque uno, Bergman es rabino y entonces tiene una relación buena con las cosas, con la espiritualidad, con lo espiritual, y sin embargo es un irrespetuoso de lo espiritual. Le entró por el lugar que menos esperaba ser entrado. Daniel Cart dice: como votante del gobierno pido que lo desplacen. Todos pedimos. Hay gente que no entiende como el mecanismo de, sí, cómo funciona la democracia, de representativo. Un ministro debe dar el ejemplo con su actitud. Él pide que lo desplacen como votante. Sí. O sea, no. Sí. Está bien, uno vota al ejecutivo y eso incluye la elección de ministro. Que lo desplacen. Con su actitud invita a la población a comprar afuera, cuando hay que apoyar el comercio y la actividad de adentro. También de austeridad, ya que mucha gente pasando necesidades. Hay mucha gente pasando necesidades. Qué poca cintura política. Además, qué feo que siendo rico sea tan pichulero. Me encantó pichulero. Tenés la dignidad de renunciar en mayúscula. Además, qué feo. Primero pensé que le decía, además, qué feo que sos. Bueno, además, qué feo que siendo rico sea tan pichulero. ¿Pichulero qué es? ¿Amarrete? Debe ser. No, de rata, me parece. ¿Rata judío cristiana? No se luce por su gestión, no aporta a la campaña para nada y encima aparece con ridiculeces como el disfraz o en desprolijidades como estas utilizó. Un peso muerto. Un ñoqui rabino manejando una caja. ¿Qué te sorprende? ¿Qué esperabas? Bueno. Nadie lo banca, ¿eh? Nadie sale a bancarlo. ¿Posta? ¿Ni uno? No, nadie. Y mirá que es la nación, ¿eh? Puede competir con el mago sin dientes, carece de dignidad. En un momento había un comentario que lo perdí que hablaba de del mapuche con binoculares, que es como el personaje de la semana. Ah, sí. El mapuche binocular. Sí. Macri, sacate ese soquete de encima. No solo hay que ser, también hay que parecer. Es un bobo. Me gusta el insulto bobo. Sí. Pedirle la renuncia a este impresentable. Bueno, van todos por la misma línea. Me parece que Me parece que no hay grieta. Soquete. ¿Podemos cerrar con Jorge Ángel? Sí. A ver. Y abro mayúsculas. Si es para una donación, mandalos a buscar. Judío nefasto. No. Entra la grieta judía. Puntos grieta ofensivos milenaria. Y cerramos con este comentario. Por eso Adolf hizo lo que hizo. Listo. Uy, no. Listo. Tremendo. Tremendo. Era raro igual que no apareciera el antisemitismo en una nota donde hay un ministro claramente perteneciente a la religión judía. Uh-huh. Vamos a pasar al común denominador. Por favor, ¿sobre qué es? El común denominador es, como ya nos tiene acostumbrada la producción, canciones que salieron, se lanzaron en el año 1987. Es decir, hace 30 años. 1987. Sí. ¿Qué pasaba? ¿Qué año? ¿Nacías vos, particular? Manuel? Nacía yo. Ah, es medio autorreferencial el asunto. Sí, son todas canciones que me gustan a mí. Sonaban en el sanatorio. En la radio del sanatorio. No, no sé qué pasaba en el 87. No pasaba mucho. Pero son grandes canciones. Sí, son grandes canciones. Pasaba. Y hay una novedad en relación a los comunes denominadores del año 1977-1967. Este sí. También va a ser subido a Spotify. Sí. Como los otros dos. Sí. Muchas vistas tienen. Que predomina por primera vez el rock nacional. Está muy bien. No sé si predomina, pero le juega palo y palo. Mira. Las canciones del 67 no había tantas, porque el rock nacional estaba en pañales. ¿Almendra de cuándo es? Sí, de esa época. 66-68. Sí. En el 77, La Máquina de Hacer Pájaros. Algo más, no me acuerdo. Pero también, no era el auge del rock nacional. 87 ya es... Rock nacional. Quilombo. Rock nacional consolidadísimo. Sí. A punto de morirse sus figuras principales de ese momento, que eran Luca Prodan, Federico Moura y... ¿Quién más se murió? Un poquito más. Antes de la debacle. Antes del fin de ciclo. Sí, exactamente. La primera canción es del gran Charly García. Sí, de su disco Parte de la Religión, de 1987. Así arranca el disco Necesito tu Amor. Thank you. Comunicate con Radio Nauta 451-6917. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles a las 10:30 de la mañana, biodanza. A las 2 de la tarde, plástica. A las 3 de la tarde, defensa personal. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Nunca digas. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. Agenda Olga Vázquez. Sábado 9 de septiembre, desde las 9 de la noche, Otra Ventana cierra la quinta edición con la presentación de Atenas, de César González. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mundo. La justicia es la institución que genera menor confianza. Mira, la Argentina brinda impunidad a los delincuentes y la justicia no encuentra culpables en las coimas de Odebrecht ni el atentado contra la AMIA, así como no logra descubrir qué ocurrió con la desaparición de Santiago Maldonado ni la muerte del fiscal Alberto Nisman, entre otras. Alberto Nisman. Como un inglés. Me parece que se pronunciaba así. Esa falta de respuesta ante temas tan disímiles queda de manifiesto en la menor confianza que tiene la gente en la justicia, según la última encuesta de la consultora Management and Fit. Management and Fit. Siempre me gustó el nombre Management and Fit porque me parece que es como un gimnasio. Sí, mal. Para empresarios. Del trabajo surge que la justicia y el poder judicial tienen la peor confianza en la sociedad. ¿Cómo? ¿La justicia y el poder judicial desconfían de la sociedad? No, está escrito como el orto nada más. La sociedad tiene el menor grado de confianza en los significantes la justicia y el poder judicial. Sí. Con solo el 17,5% de confianza en el caso de la justicia, de personas que confían en el caso de la justicia, y el 24,1% en el poder judicial. Mira, poco. Bajo. Muy bajo. El 49,2% de la gente no tiene nada de confianza en la justicia. Mientras que el 32,9% dice que le tiene poca confianza a los jueces. A su vez, el 15,2% manifiesta que tiene algo de confianza en la justicia. Y solo, atención, un 2,3% contesta que tiene mucha confianza en el poder encargado de dirimir los conflictos y encontrar a los culpables de los delitos que se cometen en la sociedad. ¿Ustedes le tienen confianza? Probablemente ese 2,3% sean miembros del Poder Judicial. Claramente. Yo no le tengo confianza. No, estoy entre nada y poca. Es una pregunta difícil. Yo no. Nada de confianza. No. O sea, sí, a mí me preguntás y te respondo no tengo nada de confianza con la justicia, es una justicia clasista, machista. No te estamos preguntando eso, estamos preguntando si tenés confianza o no. Bueno, pero la pregunta es más profunda porque, qué sé yo, si a mí me pegan un tiro en la pierna, en la calle, yo automáticamente pienso, ¿esto va a quedar impune de acá hasta el fin de los días porque tengo cero confianza en la justicia? No, bueno, en serio. Porque por ahí tengo alguna esperanza de que algo pase. De que alguien bueno, me dé plata. Entonces, igual si me caigo en Carrefour y me parto la cabeza, pero la pregunta, le hago un juicio a Carrefour. Pero la pregunta es, ¿tenés esperanza en la justicia? Confianza. Pero no es lo mismo. Bueno, qué sé yo. Yo no tengo confianza en la justicia. Independientemente de que sé que puede llegar a iniciar un proceso judicial. Claro. Que es otra cosa pero distinta. Pero si lo puede resolver a tu... Si vos... Se te cae una góndola en Carrefour. ¿Le haces un juicio a Carrefour? Sí. Le da cierta legitimidad y confianza en que la justicia puede llegar a intervenir en ese caso y hacer algo positivo. ¿Confianza en el sentido de si crees que los jueces son todos honestos? No, cero. Listo. Pero sin embargo voy a recurrir a la justicia si me cae una góndola de Carrefour. No importa, pero le tenés cero confianza. La encuesta de Management and Fit terminó de procesar esta semana sobre datos que se revelaron entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre. Cuando la falta de respuestas en torno a la desaparición de Maldonado quedó en el centro de la atención pública. Estoy suplantando a Santiago Abel, que leía como la falta de respuestas. La respuesta de la gente sobre la confianza en el Poder Judicial fue similar a la que tuvo respecto a la justicia. Bien, coherencia. Un poquito más abstracto. Y los números son muy parecidos, como algo que llama la atención. Solo el 1,8% tiene mucha confianza en... el Poder Judicial. O sea, hay más confianza en la justicia que en el Poder Judicial. Claro, porque apenas puede estar la justicia divina, la por justicia ejemplo. Como claro. Valor. El gordo valor. A mí me gusta el valor de la justicia. Me parece uno de los más lindos. Sí, puede ser. Me parece mejor que la libertad, por ejemplo. Sí, bravo, bravo. Puede ser, puede ser. ¿Y la igualdad? ¿Es justicia? Sí. La contiene. Para mí hay que agarrar la igualdad el lado de la justicia antes que por el lado de la libertad, por ejemplo. Estoy de acuerdo. ¿En algún partido político? ¿Dónde puedo votar? Justicia y libertad. Movimiento. En la otra punta, las que generan mayor confianza en la gente son los significantes, las universidades. ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! Guarda con la mesa. Te hizo manito... el operador. Y las escuelas. Mirá cómo estás, Manuel. Tremendo. Mirá, Pertenezco a ambas. Bullrich. A ambas instituciones. Con un diferencial positivo de el 71% en el caso de las universidades y un 33,3% en el caso de las escuelas. Medio bajo para la escuela. O sea, si bien comparativamente está bien la escuela, 33%. Uh-huh. Medio flojeli. Está toda Santiago maldodaneada. Sí, sí. Medio unidad ciudadana, 33%. ¿Por qué? ¿Vos estás contento con el 33% de la escuela? ¿Vos que sos parte de la comunidad educativa, Manuel? No, yo estoy contento con el combo universidad-escuela. No estoy conforme con... ¿Usted está conforme? ¿Poco, mucho o nada? No, comparto, con la encuesta que dice. Comparto el diagnóstico de que el 33,3% de confianza respecto a la escuela es relativamente bajo. Probablemente esta encuesta hace 50 años... Daba más. Seguramente. Seguramente daba más. ¿Cómo sería la pregunta en ese caso? ¿Tiene usted confianza en la universidad? Respuesta. Porque yo en la universidad respondería que sí. Ahora, en la escuela respondería que no. ¿Que no tenés confianza? Sí. Como la mayoría de la gente hizo. ¿Por qué en la escuela no? Está bien. Porque está medio obsoleto el asunto. ¿La escuela está obsoleta? Un poco sí, en su formato actual. Tremendo. Tremending topic. Sí, comparto el diagnóstico. Es una institución que no ha sabido ayornarse a los tiempos, como sí lo hizo la universidad. Yo creo que está hecha verga la escuela, pero no por ser una institución obsoleta. En parte sí. En gran parte sí. Ay, qué bravo. No, a mí me parece bárbaro la escuela y su rol de socialización secundaria. La escuela no está bárbara. Que pueda estar obsoleta en ningún tipo de sociedad. No, pero no obsoleta. No, de que no tiene que existir más, claro. Pero no funciona, pero ¿en qué sentido? Y no. Que tiene que está adaptarse, vieja. Que ayornarse. Claro. Ah, bueno. Parece que no es la palabra. Ambas organizaciones, la escuela y la universidad, subieron su puntaje en las últimas mediciones. A ver... Atención, porque se pone espinoso el asunto, Fernando Espinoso. El 52,1% dijo que la educación privada es mejor que la pública. Frente al 38,6% que dijo que la pública es mejor que la privada. Aunque, sin embargo, atención, estos datos se invirtieron cuando se les preguntó sobre la universidad. El 70,6% dijo que son mejores las públicas y el 21,4% las privadas. El 8% no respondió. Le pintó no responder. Es que las universidades privadas en Argentina son una mentira más sí. grande que una casa. Son malísimas. Yo creo que son malísimas y una mentira porque la pública es muy buena. Si no, hubieran ocupado ese espacio. Sí, porque sí. las públicas son muy buenas y porque no logran lugar. Competir. Podrían, pero no logran competir ni siquiera en las carreras en donde no hay en la por ejemplo, las de publicidad, ese tipo de carreras así que no están en la universidad pública. Y no son buenas tampoco. No, hay algunas pocas que son buenas, pero hay muchas malas. Sí. Buenos Aires es una ciudad privada. O sea, Belgrano. Sí, son buenas. Son buenas. En algunas carreras. En algunas carreras. Ah, o sea, no sé, tienen fama también. ¿Y en la escuela secundaria? Y esa, creo que la escuela no, incluye la educación secundaria. Pública. No, ya sé, por eso, pero la educación privada es mejor frente al 38. ¿Nos preguntas a nosotros? Sí. Creo que es mejor la privada. Yo también creo que es mejor la privada, lamentablemente. En general. Puede ser. Mejor para quién. Lo cual para... no quiere decir que la escuela privada secundaria sea buena y ni esté exenta de la crisis de quilombo que tiene la escuela secundaria. La crisis del quilombo de las escuelas. Especialmente en la provincia de Buenos Aires. Sí, yo creo que depende mucho del lugar. O sea, hay lugares sí, en donde ser. La escuela está muy mal y hay otros donde no tanto. La escuela pública y la privada. Ajá. Me parece que la provincia de Buenos Aires es un caso particular en donde muy heterogéneo. Es muy heterogéneo y el lugar está muy hecho mierda. La privada también. Sí. Ha sido devaluada como institución. Por último, en cuanto... Este me gusta. Este bloque auspició Roberto Baradel. En cuanto a las tres... Mar, no va a entender nada el servicio de inteligencia que escucha esto y vea que amenazamos de muerte a Vidal y al mismo tiempo defenestramos a la escuela pública. Y al mismo tiempo ofició Roberto Baradel. En cuanto a las tres marcas que más identifican a los argentinos. Sí. El ranking lo encabezan. En primer lugar, Aerolíneas Argentinas. Vamos. Eso está muy bien. Gracias, Mariano Recalde. Y Cela Constantini. En tu cara. YPF. Vamos. Pero tremendo. Galucho. Tremendo. Vamos, Mosconi. Y Galucho. La Universidad de Buenos Aires. Voy a ir a la UBA, me tienen harta con la UBA. Qué densa que es la UBA. Que es más pesada que la UBA y los rankings que paga para estar. Sí, ¿Cómo son los rankings? ¿Paga ranking? La UBA está en el puesto número 78. UBA paga ranking. Del ranking del sudeste asiático de universidades. Sí, basta. Qué bronca la UBA y los UBA. ¿Cuáles son las marcas más argentinas para ustedes? Empezando por ya. Marolio, YPF. Tercera. Las marcas Arcor. Sí, Arcor la tengo en mi listado, pero totalmente. La Serenísima. La sigue La Habana. Habana, sin la. Sin artículo. No, Habana. Me quise emocionar y me dije cualquier cosa. Habana. No. Argentinísima. No. Argentina no. Como Ernestina Pais. Yo voy más con Arcor, me parece que nos representa mejor. Sí, sí. Nos representa mejor. Siam. Pero... No, es, okay. Es un museo. Siam di Tela. Es un museo. Arcor, Sancor, la Serenísima. Sí. Sancor está quebrada. Pero sigue viva. Sí, y la Serenísima es de un grupo italiano. Lo inventé. Danone. Pero es de un grupo extranjero. Y bueno, Arcor también. Francesas. Arcor tiene más capital extranjero que la mierda. Sí, que no, si es internacional. No sé, ¿eh? Es internacional, pero hay que ver. Pero me parece que es capital argentino. Pero la composición total. Pero... Hay que ver la composición de capital. Traeme ya las planillas. Hay que ver. En el momento en el cual Arcor pasa a ser más internacional que nacional, tiene que soltar el AR. AR no es de Argentina. Incor. AR. Para mí AR es de Argentina. No es de Argentina. Y por eso está sí, por su, entre por las marcas nacionales. Funciona como Tristán dice que funciona. Claramente AR de Argentina. AR por es Arroyito Córdoba. La puta que lo parió. Para, le falta la tercera. ¿A mí? Y sí. Marcas Argentinas. Arcor. YPF para mí... Sí, PF excepto, también. Excepto sí, que sí, crecimos sí, en la parte sí. de la privatización. Sí. Más que Aerolíneas, mucho más que Aerolíneas. Mucho más que Aerolíneas, ya por el símbolo de YPF, que por suerte no lo han cambiado demasiado. ¿Se acuerdan cómo flasheaba el kirchnerismo en volver al signo peronismo, el signo peronista? Sí, ese círculo. Sí. ¿Qué les pasa? A mí alpargatas. ¿Qué les pasa? Ombú. Ombú. No, no. Pero porque tiene la banderita argentina. ¿Cómo se llaman las alpargatas? Alpargatas Taba. Ah, volvé a tu pueblo. No, no, no. Alpargatas como marca. La marca Alpargatas. Claro, ¿sí? La marca Alpargatas. La marca Alpargatas y Alpargatas Taba. No sé lo que es Alpargatas Taba. ¿La mejor marca de alpargata del país? Bueno, no la conozco. No, me parece demasiado tradicional. Bueno. A mí lo que me pasa con YPF, por ejemplo, una vez que fue estatizada, yo la empecé a privilegiar. Por sobre... En mis cargas de combustible, en mis compras de café. Y ahora no sé qué hacer, porque es del Estado, pero el Estado es neoliberal. Entonces no sé si privilegiarla. Es un white people problem, pero... Igual machazo. Tiene un paso. Del mismo modo, tiene que privilegiar a la Unión Argentina frente a LAN, por ejemplo. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Por supuesto, Tristán. ¿Pero por qué? Porque es nacional, pero si el Estado es una mierda ahora. ¿Y qué tiene? Pero tiene un montón de trabajadores que si cierran van a quedar desempleados y depende mucho más de que vos las uses que otras. Pasa que ¿cómo lo privilegias? O sea, privilegiar YPF. Yo no cargo combustible porque no sé manejar. Pero... Pero aparte, cargar combustible en YPF es más barato que cargar en Shell. Sí. Bueno, ahí hay una clara a favor. Y además tenés Shell, que es del ministro de Transporte. Y YPF, que es del ministro de Transporte. Es lo mismo. Transporte no, de Energía. Y YPF, que es del ministro de Energía, lo mismo. No, o sea, que la maneja el ministro de Energía. Y trabajadores también tienen LAN y también tienen Shell. ¿Qué se abrirá en La Plata un lugar preparado para ir a morir? Uy, ahí vas a ir vos, Tristan, si seguís comprando en Shell. Funcionará dentro del Hospital San Juan de Dios, pero a cargo de un... ¿Por qué pero? A cargo de un equipo de profesionales y acompañantes voluntarios de una asociación civil. Ah, por eso. O sea, no por gente del hospital. Claro. Qué bravo ser acompañante voluntario de personas que se mueren, ¿no? Sí, me han jodido. Para las personas con enfermedades terminales que no tienen familia, el final de sus vidas suele ser una etapa llena de abandono y desolación. A falta de allegados que se hagan cargo de Elias, muchas terminan sus días en hospitales y así los que no están preparados para brindarles la debida contención, Tristán. Qué tristeza. Frente a esta realidad, han venido surgiendo... No, lo reto porque pinta la pauta y confunde la lectura. Frente a esta realidad, han venido surgiendo durante los últimos años en Argentina varias asociaciones civiles, en su mayoría vinculadas con la Iglesia Católica, que se ocupan voluntariamente de esta tarea. Una de ellas está por abrir en La Plata, lo que constituye el primer hospice de la región. Igual el tilde para hacerlo. Hospice. Por un acuerdo entre el Arzobispado de La Plata y las autoridades del Hospital San Juan de Dios, antes de fin de año será inaugurado en La Plata un centro modelo para que personas que transitan la etapa final de enfermedades terminales puedan morir con mayor dignidad. Qué fea que esta noticia. Va a ser un centro de referencia direccionado a pacientes con enfermedades incurables, progresivas y en fase terminal. Mira, tenés una enfermedad incurable. Qué feo. La idea... Progresiva y en fase terminal. En fase terminal. La idea es poder brindarles a esas personas una atención que las tenga como centro desde una concepción biológica, psicológica. Sí. Espiritual, sí. Y social. Adelantó ayer al Eter Sermón el doctor Daniel Corsiglia, director ejecutivo de San Juan de Dios. La idea es tener también en La Plata un lugar donde las personas con enfermedades terminales que no necesitan estar hospitalizadas no tengan que morir en un hospital. ¿La iglesia estaba a favor de la muerte digna? No creo. Muerte digna? Creo que no. Porque esto se le asemeja. O sea, es una muerte digna, pero prolongada. Pero no es una muerte decidida por el ser humano. Claro. Claro, solamente le dan como un contexto en el cual hacerlo. Te acolchonan la decisión de Dios. Sí. En Argentina funcionan actualmente 18 centros... No sé cómo se pronuncia esta palabra. Hospice. Como está escrito se pronuncia hospice, pero no creo que se diga así. Sería como hospice. A cargo de asociaciones civiles. Lo más cercano a La Plata se encuentra en Mar del Plata y Luján. Y ahora vamos a tener una en la ciudad de La Plata, en el Hospital San Juan de Dios. Bueno. Bueno, ¿les gustaría morir en un centro para morir? Y yo creo que si en algún momento ya sos medio molesto, por ahí. Pero tendría que ser en el bosque, ¿no? O como en una montaña. llevan a la montaña y salís ahí a pasear por la montaña, si podés. El hóspice tiene que estar decorado como un como una casa de un viejo o con formas modernas. Con muebles modernos. No sé, moderno. Es una pregunta que no se habían hecho, ¿no? Me inclino por lo moderno. Porque yo vi una foto del hóspice y daba medio viejo. Lo primero que se veían eran unas cortinas. Y pasa que es en el San Juan de Dios. Es en el hospital ese que la verdad que es medio antiguo. Y feo. No lo tengo. Y feo. Quedan 29 y 71, 72. Es como muy alto y flaquito. Como Trivi. Es como Trivi. Es un hospital estilo arquitectónico Nicolás Trivi. Nicolás Trivi. Para mí tendría que ser en un lugar... alejado. Rayano a la naturaleza. Tipo en Pipinas. Por ejemplo. En un bosque ahí. Punta Indio. Pueda salir a caminar. Magdalena. Y sí, no volver. Y que no esté contaminado por... Un lugar tranquilo para ir a morir. Está bien. Estoy de acuerdo. Con mucha madera. Mucha madera. Un hogar. Mucho paisaje natural. Me gustaría morir en un hóspice. Pero a los... 70 y largos. Sí. A ver, para mí es mejor que en un hospital. Porque en el hospital ya de solo verlo te dan ganas de morirte. Sí. ¿Y cuál sería la ventaja? Además de... O sea, esto es para gente que no necesita ir al hospital a morir. Porque no está claro, tan gente mal. Que no está terminal, pero al mismo tiempo no tiene dónde. No, es tiene una incurable. Sí, gente que más que tiene una camilla de hospital no va a tener más vida. O sea, es un proceso irreversible. ¿Pero preferirían un hospice antes que su casa? No. Y no, pero llega un punto en donde capaz que ya no podés vivir solo. Y si tenés que vivir con alguien, hinchás las pelotas. Qué bueno, duro. Pero si te estás muriendo, la gente suele acompañarte. Y pero suele, a veces es largo eso. Es largo a veces. Puede durar años. Oh, qué papelón. Tenemos más canciones de 1987. ¿Alguna que levante? Porque me pego un corchazo en el recreo. Se va al hóspice. Sí, se va. Antes de que Tristán se vaya al hóspice, vamos a escuchar a los Happy Mondays de su disco debut. Que atención, se llama Squirrel and G-Man. 24 Hour Party People Plastic Face Can't Smile. White a Out. A la mierda. Esto es 24 Hour Party People de los Happy Mondays. No! Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Le Tercer Mundo, apuesto a todo. Fuga en el randacismo, 30 candidatos de cumplir se van con Massa. ¿Con Massa? Unos 30 candidatos de la provincia de Buenos Aires y del interior del país del Frente Cumplir, que acompañaban la candidatura a senador de Florencio Randazzo, se reunirán el próximo fin de semana. El próximo fin de semana está entre comillas, pero no sabemos por qué. En un plenario con dirigentes del Frente Un País. ¿Es para alguna declaración? Formalizar su pase al espacio de Sergio Massa. Según indica DIN, fuentes del masismo bonaerense precisaron que entre los candidatos del randacismo que pasarían a las filas del masismo se encuentran los ex candidatos a concejales de Lomas de Zamora y Lanús, Emilio Reynoso y Karina Verón. Randazzo se murió. Terminó siendo funcional a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, apuntaron las fuentes del ex Frente Renovador. Nosotros tenemos que sostener el peronismo no kirchnerista en Buenos Aires para arrancar la discusión del 2019, manifestaron al hablar de las negociaciones que encabeza el tigrense con los gobernadores del Partido Justicialista. No es la primera vez que referentes de su espacio dejan a Randazzo. Hace pocos días, quien dio el salto fue el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, que decidió hacer público su pase a Unidad Ciudadana. Salta para cualquier lado, después que se uno al fit. Vamos. Ezequiel Auspitz es otro integrante del grupo que se va con Sergio Massa. Su figura tenía dentro de cumplir un poco más de peso, ya que fue quien creó la agrupación La Florería. Ah, este pase me parece re triste, porque La Florería era lo único de alegría que había en el randacismo. Sobre todo por el nombre. Era un buen nombre, y el que inventó La Florería se va. La juventud randacista. Le va a poner la panadería por Massa. Tremendo. Eso, lógico. La visión que tenemos es que la construcción pura de un nuevo frente justicialista es Sergio Massa. Vamos. Señaló en su cuenta de Twitter Ezequiel Auspitz. Auspitz. Como tendré que hacer un trago. ¿Me das un Auspitz? Puede ser también un centro de detención clandestino. En Alemania. En Alemania. Claro. Un Auspitz. Auspitz, Biernau. Sería mucho más fácil que sea Auspitz. En vez de Auschwitz. Para escribirlo. Sí, sí. Para que la gente no diga cualquier escribir bien cosa. Auschwitz. Auschwitz. ¿Puedes escribirlo bien? Sí. A ver. A-U-S-C-H-W-I-T-Z. Para. Auch. A-U-S. Auch. Auch. Para. A-U-S... C-H... C-H... B-I-T-Z. No. W-I-T-Z. Bueno, pero lo corregiste tres veces, Tristán, así no vale. Pero no es que yo sé, no, que sea alemán. No, quise decir W. Lo dijo mal. Una construcción colectiva. Dije B y quise decir W. Auschwitz. ¿T-Z? Sí. Muy bien. No, deletrea Auschwitz. Yo lo deletreé perfecto. No, ¿vos querés entrar acá? ¿Vos deletrea para el Rabino Bergman? ¿Vos querés entrar de Chile 2 Televisores? ¿Vos querés ser secretario de Medio Ambiente? Lo primero que tenés que hacer es deletrear Auschwitz. Por eso es el Rabino y no otra persona. Tres elementos los voy a brindar. A ver. Inesperado. Bergman. Sí. Una ventana, excremento y una chica atrapada. Una canción. No es el Olga Vázquez. ¿No es una canción del Mató? No, tampoco. No es el baño de Olga Vázquez tampoco. ¿De Sumo? Así fue la peor cita de Tinder. ¿Una ventana? Una ventana. Podría ser una canción. Yo creo que tiene que ser una canción. Una ventana es la de Sumo. No, una ventana, excremento y una chica atrapada. Y una chica atrapada. ¡Pero no! ¡Excremento! Así fue la peor cita de Tinder. No sé para la banda de Tommy, ¿eh? Está más cine. No sabe cuándo parar. Tiene ese problema. Podría tratarse de una escena extraída de una canción de Sumo o una comedia hollywoodense, quizá protagonizada por Adam Sandler o Ben Stiller. ¿Cómo diferenciarlo? Donde el infortunio vuelve a aparecer para malograr una cita que hasta ese momento suponía un final feliz. El hecho ocurrió en Bristol, Reino Unido, en donde dos jóvenes se conocieron a través de Tinder, una app de citas, y tras algunos mensajes decidieron encontrarse. Cenaron en un sitio agradable, se rieron y entendieron que estaba todo dado para dar un paso más. Bien. Pero un percance, sin embargo, hizo que la chica acabara atrapada en la ventana del baño de su reciente pareja. ¿Cómo? La chica quedó atrapada en el baño. Atrapada en la ventana del baño de su pareja ocasional. El protagonista de esta historia es Liam Smith, quien difundió la historia a través de la BBC británica. Tuvimos una noche encantadora y disfrutamos mutuamente de nuestra compañía. Cuando ella volvió del baño, me dijo que tenía algo que decirme. La joven, cuya identidad quedó reservada por razones obvias, le explicó que, al tirar la cadena, no pudo lograr que nada permaneciera en el inodoro. No pudo lograr que lo que había en el inodoro se vaya. Claro. Que no permaneciera nada en el inodoro. Totalmente al revés. Como tonto y retonto. Claro. Entonces confesó que metió su mano en el inodoro, envolvió todo en papel higiénico y lo lanzó por la ventana. Una resolución jugada la muy de la jugada, chica. Muy jugada. Por desgracia, debido a un capricho del diseño de mi casa, la ventana del baño no da al exterior, dijo Smith. Los desechos quedaron atrapados en un hueco que separa el cristal de una segunda ventana con acceso al mundo exterior. Ahí tiene como un... Hay como un hueco. Un aire. Un ventiluz. Liam, dispuesto a poner fin al problema, buscó un martillo para romper el cristal. Pero la joven optó... Es tu nombre. Tenés que decirlo bien. No puede ser. La joven optó entonces por intentar recuperar sus heces, trepándose por la ventana. Acá ya la cita ya estaba hecha mierda. Sí. Literalmente. O se casan mañana o no nos vemos nunca más. Mientras ella se esforzaba por salir del paso con la mayor dignidad posible, Smith registró el episodio en imágenes. ¡No! ¡Qué hijo de puta! La chica se escurrió por el hueco de la fachada y alcanzó el paquete. La cara de Rodo. Lo está pasando the mal. Package. Para package. Lanzarlo hacia arriba y deshacerse de ello. Deshacerse puede ser. Pero el problema recién empezaba. La mala suerte que la había acompañado a lo largo de la noche culminó con otro atasco. El suyo, al interior de la ventana. Smith, tremendo, que intentó liberarla sin éxito, llamó a los bomberos y rompieron el cristal para rescatarla. No me quejo, hicieron lo que tenían que hacer, explicó el joven en un escrito. Y reconoce, el problema es que el presupuesto para reponerlo alcanza las 300 libras. Durísimo. Como estudiante de posgrado, es una parte significativa en mi presupuesto mensual. De hecho, es mi presupuesto mensual. Ahora va a ser una ventana. Fichamos ya los 300 libras. Igual. Smith pidió que le aporten 200 libras para poder arreglar la ventana. Las pocas esperanzas con las que encaró su pedido se transformaron en 1.800 libras. De las cuales, estamos viendo las fotos, de las cuales sacó era un ataúd el dinero para reparar su ventana y donó el resto a dos organizaciones benéficas. Déjate. A pagar una cita cara con la chica que me volvió. ¿Qué pasó la con la chica? ¿Qué bajón ser, qué bajón. ¿Qué bajón ser un bombero? Una organización benéfica en apoyo a los bomberos y otra que construye y mantiene retretes de países en desarrollo. ¿Cómo? Una organización benéfica que construye y mantiene retretes de países en desarrollo. Es otra noticia. Aparte, se abre otro mundo. ¿No se puede mandar un proyecto de esta organización benéfica acá desde el Olga Vázquez? Construyan y mantreten Liam. ¿Ese es el chaboncito? Sí. ¿Y la chica? No, la chica. Pero no, y acá está. Está dentro del ventiluz. No dice si se volvieron a ver, si. No, parece sí. que no. Prosiguió la parece relación. Parece que sí. Ah, acá, última. Smith y la joven volvieron a verse. No se sabe con qué éxito. Capaz se volvieron a ver para arreglar la los ventana. Daños. Para claro. ponerse a cagarse. Me debes dos cosas de papel higiénico. Un picaporte, una toalla, una ventana. Tenemos más canciones del año 1987, lanzamientos de 1987. Vamos a escuchar del primer disco de los Pixies, que se llama Come on Pilgrim, la canción Caribou, y después del multipremiado Bad de Michael Jackson, el tema homónimo. De Tercer Mundo. Cada vez menos. Nothing. There's a way to I can do it.

hoy, acá, las cinco fijas de los baños públicos. Hoy conocí un baño público que no había conocido antes. El baño público del rectorado de la universidad. Ah, mira. La verdad que esperaba más. Yo el baño público muchísimo. Del rectorado de la universidad y yo dan vergüenza. Mucho. Tengo la confianza del 70% en los baños públicos del rectorado, no, como en toda la universidad. No, no, baja esa expectativa porque la verdad deja mucho que desear. Primero, primera fija, en el baño público cualquier mirada y especialmente cualquier contacto físico es raro y está un poco mal. Salvo que sea consentido. La discreción y el ensimismamiento son la norma. El baño no es lugar para relacionarse. No está bien bajo ningún punto de vista entablar relaciones en los baños públicos, mucho menos intentar iniciarlas. Esto hace que el saludo se encuentre en un lugar difícil, en el lugar difícil de las acciones posibles dentro de un baño público, y hay ciertas reglas difusas pero fuertes que lo regulan. Vale como subfija número uno de las relaciones de baños. Como sabemos, se va al baño a excretar algo. Si hay una situación de saludo y este implica miradas y contacto corporal, solo se puede efectuar en dos momentos, o antes de la excreción, entrando, o luego de lavarse las manos y secárselas completamente, o sea, saliendo del lugar. No hay un saludo posible entre medio de esas dos acciones, cuando todo se organiza en torno a la excreción, porque ese es un momento de impureza. Y si se rompe esa norma, hay comentarios, hay incomodidades, algo salió muy mal. Hay que respetar las normas del baño. Para mí hay... Subfija 2 y 3. Antes de las subfijas 2 y 3, algo clave... Subfija 2 y 3. Es el tema de que la mano tiene que estar completamente seca, porque cualquier humedad en el baño es sospechosa. Pero igual el saludo... Clave. El igual saludo tiene en que el ver baño, con la impureza. Igual son más de los varones, perdón. Saludar ¿eh? En el baño no se suele saludar. Pero ponés que te cruzas a alguien que conoces en el baño. Pero me parece como... ¿Pero le vas a dar la mano? Activar todos estos mecanismos. Pero no le das la mano. No lo puedes tocar. No, claro. No, que no, le das lo un tocar. Beso. O sea, ni siquiera... Un beso no. No. No lo puedes tocar. Ningún tipo de contacto. Ningún tipo de contacto. Y mirar también está un poco mal. Si es alguien que está... Nah. No en el estás momento... ¿Qué diciendo vos? Porque sos... ¿Cómo se llama el aviador ese Hughes? El que terminó viviendo entre algodones porque no quiere que lo contaminen. Que tenía pánico a las bacterias. Vos no podés estar mirando y mirando quién está en el baño a ver si tenés que saludar a alguien. El aviador Tristán. Y pero a veces no te queda otra. Subfijas 2 y 3. Están mal las miradas entre personas meando en mingitorios. Están mal las conversaciones intercubículos. Primero, las miradas entre personas meando en mingitorios están mal, pero son inevitables. Ah, son tan inevitables como malas. Como no, raras. No puedo hablar de eso, pero me parece que sí está hablar mal entre cubículos. Sí, está mal. Inhibe al otro. Inhibe a un al otro, claro. Inhibe sí. Al otro, al que no es parte de la conversación. Pero es divertido. Puede ser. Es infantil. Es infantil, bueno, listo. La mirada intermingitorio tiene que ser explícitamente recta. Del mentón para arriba. No puede bajar. Si baja, es como que todo se va al carajo. ¿Qué me estás mirando la pija? Igual, pará, quiero hacer algunas preguntas. En el baño de varones, ¿no hay socialización de ningún tipo? Sí. Porque un tema hay camaradería machista. Entonces, ¿qué es toda esta mentira? No. Esta fija de mentira. Es la producción. Es la posición de la producción, pero la hay, por ejemplo, hay más cuanto más situación de machismo generalizado hay. Por ejemplo, claro. En un bar. Todos medio borrachos. ¿Cómo andás? Mirá qué buena que por está. Por ejemplo, en un club de rugby. Claro. Ah, sí, olvídate. No, ahí ya es tanta amistad que pasa para la homosexualidad completa. Pasa para el otro lado. Sí. Bueno, pero hay, me parece que esto del no saludo... Más que una fija no, sería me una... Me parece que el no saludo hay es el no, momentos el no para contacto saludo, físico. No es un no saludo. Pero que si entras al baño y hay alguien que conoces, ¿no lo saludás? Depende decís, de qué momento, no hola. Puedes tocarlo si estás pero no sin tenés que tocarlo mano, para saludarlo. O si estás húmedo. No tenés que tocarlo para saludarlo. Pues lo podés saludar desde sin lejos. Sin tocar. Hola. Hola, ¿qué no, tal? No, ¿qué tal? No sé, estoy meando. ¿Qué tal? ¿Qué sé yo? Me meo. ¿Qué tal? Estamos en un baño. ¿Qué tal? Nada. Hola. Hola y listo. No es un lugar para ningún tipo de conversación. Salimos fuera y después charlamos. Yo estoy en contra del saludo en general, así que me parece bien no saludar tampoco en el baño. Pero me parece que está medio forzada la fija. Segunda fija. Arrojemos un número así medio de la nada. Una estadística. El 95% de las personas que acuden al baño público van a ser el número uno. El número uno. Pero la clave está en el número dos. ahí surgen los problemas, las dificultades. ¿Se puede? ¿Es cómodo? Igual me parece que es una fija machista. Sí. ¿Por qué? Y porque el número 2 es clave para los varones, pero para las mujeres el número 1 también es un problema. Es un problema. La limpieza del baño es un problema. Y el estado del baño. Claro, o sea, los varones podemos hacer en cualquier lado el número 1, en cualquier caso. Las sí. mujeres. Pero no de limpiezas y de infraestructuras. Solo sí. de comodidades generales. Bueno. Y pero la comodidad hace. La yo te meo sentado en cualquier inodoro. ¡No! Sin problemas, sin inhibiciones. ¡No! Ahora, el número 2. Yo también. Yo me pongo por fuera de la sociedad en ese sentido. Pero. ¡Para! ¡Dios! Soy el anti-aviador. No, vos soy la bacteria. Manchado soy de caca. Sí, Mendizábal algo, la bacteria. Pero. Bueno, no sé qué iba a decir. Sí, a las comodidades te referís a. Sentirse cómodo para poder hacer los ruidos, concentrarse, etcétera. Concentrarse, sí. No una cuestión de higiene. Exactamente. No, para mí está primero la cuestión de la higiene. Sí, y sí, la sí. seguridad. Es una fija que no está, pero podría estar. No, es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. Está de costado en la tercera. Igual, no sé si está siendo parte de la fija o no, pero no me importa. Tampoco puedo ver el futuro de las fijas. Está incierto. El tema de el ranking de baños públicos. Porque no es lo mismo el baño público del rectorado, que si bien era feo, estaba bien dentro de los baños públicos, que el baño de Pura Vida, por ejemplo. No, claro. No es lo mismo. Para mí la clave de los baños públicos está en las estaciones de servicio. Ahí, hay algunas que son tremendas. Pero hay algunas que son muy buenas. Sí, pero son los dos extremos posibles. Sí, sí. Viste que estás esperando tipo 150 kilómetros, estás remeando y decís, listo, yo voy a la estación de servicio y voy al baño. Y a veces es un desagrado tal que decís, prefería mear en el medio de la autopista, que era mejor que esto. Pero es como el baño público por definición para mí, del sí, estación de sí, servicio. Sí, sí, sí. Hay como generaciones y generaciones ahí. De hecho, quizás si no vendiera combustible, seguiría existiendo la estación de servicio solamente por los baños. Sí, y no hay paso posible de que baño alguien lo baño público limpie. De servicio. Shell, baño público Shell. Pocas veces en el año, en mi vida, hago el número 2 en un baño público. Es una cosa, lo evito a toda costa. Sí, yo también, Si puedo evitarlo, lo evito. Me parece tremendo. Me parece una situación tremenda es como que horrible. Vulnerabilidad. Sí, sí, sí, sí. Y mirá si en el medio te saluda alguien, Tristán. No, bueno. No. No sé, alguien abre la puerta a un conocido del cubículo y te encuentras sentado en el inodoro. De un baño si alguien público. Abre la puerta del cubículo, yo me exilio del país. Dejo la facultad. Si es en la facultad, dejo la facultad. Voy nunca más. La verdad que los baños públicos de la Facultad de Humanidades, del edificio de las aulas, que nunca sé cuál es, del B, deja mucho que desear, ¿eh? Mucho, mucho que desear. Fui a la reunión de balance de gestión y no se habló de los baños. Y me parece que era un ítem que necesitaba ser revisado. Como estás pensando, vamos a la cuarta fija que va a ser tercera. Tiene que ver con eso, porque Humanidades es el caso por excelencia. A ver. Estamos hablando del baño universal. Sin infraestructura. Para que lo sea. Que es el caso. Sin infraestructura Navajes. Universal. Es el caso tanto de la Facultad de Humanidades en varios sentidos, como específicamente de Olga Vázquez, y cuya forma más hiperbólica y exagerada es el baño universal con mingitorios. Sí, no tiene ningún sentido. Que simplemente habría que ir con un martillo y romperlos para hacerlo universal, pero sin embargo siguen estando ahí. Los varones seguimos meando parados. Y casi las mujeres que no vamos a lavar inhabilitamos. Ahí. No hay una apropiación del marxismo en el sentido que las condiciones materiales no han cambiado. No hay baño universal donde hay pijas al aire. Básicamente claro. Es una regla del baño universal. No tiene que haber pijas volando. Meando. Volando. O sea, pará. Si hay pijas volando, estamos hablando de otra situación. Hay un... Es una metáfora. No sé cuál es el baño. Es el baño público de un avión, en todo caso. No tiene que haber pijas no cubiertas por paneles. ¿Está bien? Para ser más precisos. Por cubículos. No, y en el caso de la Facultad de Humanidades se da el tremendo caso, para mí personalmente es tremendo, de cubículos cuyas puertas no cierran. Uy, sí. Entonces no flambean. Cierran. Flambean. No as, cierran. Como banderas. Y la gente mea ahí y una fémina no puede sentarse a mear. No, y otro problema del baño de la Facultad de Humanidades es que no solo la puerta no cierra, sino que no hay forma de organizar el baño donde entre el tacho de basura, la puerta que no cierra y vos adentro del mismo cubículo. Sí, ¿cómo? Sí. ¿Por qué hicieron tacho de basura tan grande si no entran? No, olvídate. Yo voy al de discapacitado siempre, porque es mucho más cómodo. Es bárbaro. Es casi, podría ser un aula para alguna carrera chica, para bibliotecología. Quizá el mejor... Aparte son medio raros, ¿viste? Por ahí se pueden agarrar de las barandas. Quizá el mejor baño público es el de los aeropuertos. Uy, sí. Me encanta esos que lo están limpiando todo el tiempo. Son metálicos. Sí. Que no hay nada. No tocás hay... un simple botón y... Hace una chupeteada rápida y casi seca. Me encanta el baño de aeropuerto. De hecho, creo que lo mejor que tienen los aeropuertos es que son espacios bastante feos en general. Poco hospitalarios. La limpieza de los aeropuertos la pagamos cuando compramos en los kioscos de los aeropuertos y en los cafés de los aeropuertos. Sí. Un chicle Beldén, 150 pesos. Claro, ahí estás pagando. Estás pagando el baño seco, que tiene un poder de succión de 7 aspiradoras. Y es en el único lugar, casi, donde funciona la máquina que te seca las manos, que en ningún lugar funciona excepto ahí. Que atención, porque me parece que es la siguiente fija. Acabas de adelantar en su totalidad... A la quinta fija. Poder de me parece que la esa fija tiene que venir al recuperatorio. Poder de anticipación y de síntesis. La máquina de secar las manos nunca funciona. Nunca. Nunca jamás hubo una máquina de secar las manos que haya secado las manos en su totalidad y haya purificado las manos, porque se trata justamente de eso. No, hay algunos que sí. No, yo voy a decir verdad, una sola vez en mi vida, en otro país, no casualmente... del primer mundo, no casualmente de Alemania, las manos se me fueron secadas de una manera impresionante, totales y completas en un solo botoneado. A mí me pasó hace este fin de semana en un lugar. ¿En Ramallo? No, pero en un lugar por ese camino. ¿Mira? Mirá. ¿En una estación de servicio o en Atalaya? No me acuerdo. ¿De un solo toque? Sí, en Atalaya. Atención para los creepypasta. No, El secador de Atalaya. Que funciona. No en el Atalaya de Mar del Plata, sino en el Atalaya de yendo para Rosario. Mirá. Tuviste que darle más de una vuelta, a mí ya me jode eso. Cuando deja y vos todavía estás mojado, tenés que hacer de la reentrada. Un solo. Refriegan su mano cuando se están secando. La mano se refriega. Esa es la clave, ¿no? Es la clave. Es la clave, porque si no, no te saca un carajo. Se nefriega. Sí. Hay que refriegarla. Así acompañás. Qué lindo que es la mano seca. Yo creo que... el nacimiento de esa máquina que no funciona es el ecologismo que intentó desterrar la servilleta, que claramente es más eficiente que la máquina esa, pero bueno, última ahí la fija, tenemos. Última fija del baño público, horrible y recurrente. Sí. La peor. El baño detonado, la explosión de caca, la lluvia de meo. De papel sucio. Es increíble, pero los seres humanos nos comportamos como bestias, animales en el baño público. Hay baños donde decís, ¿cómo hizo? ¿Qué pasó? ¿Cómo hizo? Físicamente, ¿qué pasó? No, hay una reconstrucción, necesitamos un historiador que reconstruya lo que pasó acá. Hay propulsiones que no se explican. Hay techos con caca. Hay trayectorias. Trayectorias que son... Rodo se está muriendo. Que no se pueden recrear. No. Sí, impresionante. No. Tiene que pasar peritos arte, balísticos. Arte contemporáneo. Sí, no. Hay lugares que... Son esos lugares que no puedes entrar directamente. Sí, varias características. La cadena no anda y hay un... O sea, sacando el caso extremo de las paredes manchadas con caca... Sí. Que no sabemos si es que se limpiaron ahí o... salpicaron. ¿Cómo te limpias con una pared? Y bueno, esta chica trató de sacar, metió la mano en el inodoro. Claro. Capaz que hay gente que hace lo mismo. Hay casos de baños detonados cuyo carácter de detonado viene no por la mancha en la pared, sino porque no anda la cadena y hay una montaña total de caca en el inodoro. Sí. Que no se va sí, y probablemente está desde el principio de los días. Estas cosas, ¿ustedes no se están imaginando un montón de baños públicos por su cabeza? Sí, claro. Sí. No quiero imaginármelo más. El baño del boliche. Le tienen que prohibir la venta de Fernet. El baño del boliche en invierno, cuando hay una humedad tremenda y está todo empañado. La puta madre. Yo una vez me caí en un baño público del boliche. Borracho, me resbaló. No, porque está todo como mojado. Quedaste completamente meado. Y me caí. El peor lugar para caerse es un baño público. Me pegué un palo. Me lastimé, no sé, me hice mierda. Y además que me mojé todo. Lo que nunca queda claro es el agüita que está en el piso del baño público. Bueno. ¿De dónde ¿Es sale? Meo? No. Es una mezcla de agua. En meo. El baño acá es meo. No, es meo puro. No, es meo 100% meo. Composición 100% meo. No. Pierden, los baños pierden. Los baños pierden. Nosotros perdemos en los baños. También. Pero la sociedad pierde. Y eso, cuando uno sale y deja pisadas mojadas de un baño. Yo veo eso y digo, esta gente está esparciendo meo. No, estás paranoico. No me gusta en un carajo el baño. Alguien en esta mesa está paranoico. No, es agua. Agua sucia, pero agua al fin. Agua servida. Agua servida. Atención que nos cambió la cortina. Se acabó. Esto quiere decir que se terminó el programa porque ya son las 20:06 y hemos adquirido la costumbre de... Mala costumbre. Estirar. Sí. Por fuera de los límites. Nos dan la mano y agarramos el codo. Como si fuésemos un territorio mapuche que se quiera apropiar de la República Argentina. Tenemos nos queremos apropiar. Aspiraciones secesionistas. Sí, anarquistas somos. Nunca nos pasamos más de 10 minutos. Es verdad, no. Hay que decir todo. Hasta que no vuelva Folclore Vivo... Nos vamos a seguir pasando. ¿Cómo dejaron hecho un quilombo ese día, Todo lleno de aceitunas, Rodo estaba... Nunca lo vi a Rodo así, Nunca lo vi a Rodo así. No, un mail... Un mail con un recaliente. Guión, carozos de aceitunas. Guión, el aire que se nos ha prendido. Guión, vasos de vino semi-completos. Además, era obvio quién había sido. Era obvio quién había sido. Era todo remitía al folclore. Sí. Empanadas a medio comer. Un cicus. Empanada de cordero. Un cicus. Dejaron un cicus. ¿Qué programa será? A mí el detalle que me pareció más cueros border curtidos. Era el aire acondicionado prendido. ¿Cómo se deja el aire acondicionado prendido? No, ¿qué es eso? Pato Molina renuncie. Ministro Pato Molina. Ministro de Cultura Pato Molina. Le mandamos un saludo a Pato Molina. Aprovechamos. Bueno, hay que brindar, señores y señora. Se acabó. Yo voy a brindar por Liam Smith. ¿Era la chica o el chico? No. El chico. ¿Por qué vas a brindar por el chico? En honor a las citas que terminan mal. Nah, tenés que brindar por la chica. La chica fue la que se jugó. Se jugó, bueno, metió la mano en la mierda por la chica, cita, boludo. No. Flojo de papeles. Flojísimo. Flojo de papeles. Y no sabemos cómo dejar así flojo porque no sabemos por qué carajo brindar. Yo voy a brindar por el rata del Rabino Berman que se fue a comprar 2 televisores a Chile. No, malísimo. Flojo. ¿Pero por qué vas a brindar por el Rabino Berman? Porque es un rata. Por rata. Pero definamos el brindis. Yo voy a brindar. Es un antibrindis este, me parece. Claro, por las marcas argentinas. ¿Quién no las defendió durante el programa? No, la puta madre. Es un antibrindis. Es un antibrindis de mierda. Chau. Mariano, a ver si lo puedo levantar, Mariano. ¿Por alguien? ¿Por alguien? Por una nueva fija. A ver. Que sea, se les tiro el tema. Por favor. Las narices carcomidas por la cocaína en la política. Ah, la pelota. Listo, levantó. Lo que venís en un desastre de fija. Y después queremos nombre, Mariano, pero para el próximo. Ya tenemos al ganador, me parece. Esto está a cargo de un ministerio provincial. Este fue La Tercer Mono. Estuvo el Rodo en la operación técnica, Santiago en la producción, Tristán Basile, Manuel Mendizábal, Pati Mayonis en la conducción y nos acompañó Mariano Dubín con su columna política. Nos volvemos a escuchar el próximo viernes, como cada viernes, desde las 18. Chau. What a wonderful...